Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal estáis? Pues aquí estamos otra semana más con Mixtape. Os saluda y os da la bienvenida Mercedes Herrada a este Mixtape número 140. Muchísimas gracias de corazón por estar ahí. Como siempre, desde Asaltomata Radio Rock, la radio online del rock y el metal con conciencia rockera y desde la plataforma de iVoox de la BU de Moncada y Reixac, que se puede encontrar también desde la web labu.cat desde el apartado de podcast, además de en muchas otras plataformas. Me alegra muchísimo estar en tu compañía porque vamos a disfrutar, eso espero, yo pienso que sí, de algunos temas del pasado, pero también de mucha actualidad, sobre todo de algunas bandas que han escrito directamente al programa, enviando sus temas, algo que me alegra muchísimo para poder descubrirlas y disfrutar de ellas y de compartir su música también contigo, también con vosotros y con vosotras. Vamos a empezar rápidamente con H's, una banda a la que tengo especial cariño, y aman y viven el rock y a sus fans y con sus temas sinceros y llenos de tan buen rollo. Aquí nos llegan muy bien acompañados de porretas. Las dos bandas han creado todo un himno para su barrio madrileño titulado Somos de Hortaleza. Próximamente este tema contará con su videoclip que presentarán en el próximo concierto en la Sala El Sótano de Madrid el 16 de noviembre. Por otro lado, hay dos fechas más. El 11 de enero del próximo año en el Urban Rock de Vitoria-Gasteiz y el 14 de marzo en la Sala Nazca de Madrid con los gallegos Tregua, que ya escuchamos hace unas ediciones aquí en Mixtape. Pues nada, no me enrollo más, aquí los tenemos H's y Porretas juntos con Somos de Hortaleza. Siempre adelante, siguiendo un rumbo escondido, un deseo itinerante que no sé cómo ha venido. Fuimos hasta el precipicio, no perdimos nada, cambió. Nos jugamos los cojones, aquí no paramos. Y quien no crea en nosotros, se equivoca totalmente. Siempre que tú estés conmigo, no perdemos la cabeza si los compartimos. Y así vivimos los días, que sean todos divertidos. ¿Para qué tomarse en serio si lo dirigimos? Y quien no crea en nosotros, se equivoca totalmente. Empezar Y si nos vimos, si coincidimos, no pienses que era el destino está detrás. Fue casualidad. Tú, ¿cómo fue que tú con esa mirada me invitabas, pero lo callabas? Es que tú, simplemente tú, un solo momento nos bastaba para continuar la trama. ¿Cómo fue que tú con esa mirada me invitabas, pero lo callabas? Es que tú, simplemente tú, un solo momento nos bastaba para continuar la trama. Acabamos de escuchar Tú, de Cervix, una banda de rock alternativo con raíces en Guerrero, en México, y una mezcla cultural única gracias a sus integrantes internacionales. Omar Morales y Osvaldo Guzmán de México en las voces y guitarras, con Saúl García desde Estados Unidos en el bajo y Pablo Martins de Brasil a la batería. En 2021 lanzaron su EP debut Catarsis y en el 2023 fueron reconocidos como la banda de rock del año por Hola Grupera. En diciembre del mismo año presentaron su documental Detrás del escenario, la historia de Cervix, en cines, ofreciendo una mirada íntima a su trayectoria. Recientemente lanzaron el videoclip del single que acabamos de escuchar. Nos vamos ahora a Barcelona y no será la única vez hoy. Primero para escuchar a Decta. Ya queda muy poco para la publicación de su tercer disco en formato físico y digital. Esto será el próximo 15 de noviembre. Vamos a escucharlos con el adelanto que da nombre a este álbum 144. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. I felt the air rise up in me, kneel down and clear the stone of leaves. I wander out where you can't see, inside my shell I wait and bleed. I felt the air rise up in me, kneel down and clear the stone of leaves. I wander out where you can't see, inside my shell I wait and bleed. Goodbye, a weapon of our time. The night is but of this time. Everything is turning past for me. My eyes are red and gold. The air is standing straight up. This is not the way I picture me. I can't control my shakes. How the hell did I get here? Something about this so very wrong. I have to laugh out loud. I wish I didn't like this. Is it a dream or a memory? Acabamos de escuchar, de recordar este Wait and Bleed, el éxito de Slipknot de su álbum debut homónimo de 1999. El pasado 6 de agosto, la banda inició su gira Here Comes the Pain por su 25 aniversario en Indiana, ofreciendo un setlist especial compuesto únicamente por temas de este primer álbum. Corey Taylor anunció que tocarían solo temas y rarezas de este álbum de debut y no de otros, haciendo de cada concierto una experiencia única y nostálgica para los fans mientras celebran un cuarto de siglo de historia. Seguimos ahora con Grapeshot, la banda de Carabanchel de Thrash Groove Metal. Han lanzado Vortex, segundo y último adelanto de su nuevo disco. Su próximo trabajo se titulará Oblivion, que verá la luz el 25 de noviembre y lo presentarán el 29 de noviembre en la mítica Sala Siroco de Madrid. Yeah. Desde Barcelona nos llegaba Nostalgia, el cuarto single acompañado de un lyric video del cuarteto de metal alternativo fundado en 2020. Os hablo de Indar, compuesta por Sara a la voz principal, Carmen a la guitarra, Marta al bajo y Nana a la batería. Podéis encontrar su música en su cuenta de Bandcamp. Seguimos ahora con una banda que nos trae el sello finlandés Inverse Records, Garden of Stone, la banda finlandesa de metal melódico formada en el 2023. Continúa impactando con su mezcla de rock melancólico y metal pesado. El pasado 24 de octubre lanzaron su cuarto single, Ode to Rage, que vamos a escuchar ahora como adelanto de su esperado álbum debut, The Grave Mistake, que verá la luz el 29 de noviembre. La banda se presentó en la escena con el EP Tides of Decay en febrero de 2024 y ha mantenido su ritmo imparable en la producción de música nueva. Los escuchamos. Ashes and bone under.

escuchado antes Cold Sweat, todo un clásico de Thin Lizzy lanzada en 1983. Y ahora mismo Carolina Rue para el nuevo single de Hell in the Club, banda italo-sueca de hard rock y heavy metal que lanzó este tema el pasado 24 de octubre. Es la primera canción como adelanto especial de su próximo álbum que saldrá a inicios del próximo año vía Frontiers Music. Seguimos con Invicti, nos llega vía Demons Records. Vamos a escuchar Midnight Resistance, el primer adelanto de Evil Empire, el nuevo álbum de esta banda sevillana. Tras su exitosa actuación en Rock Imperium, Invicti empieza a promocionar este esperado trabajo y con Midnight Resistance rinden homenaje a sus seguidores, invitándolos a una gran fiesta que celebra a los auténticos rebeldes y criaturas de la noche, de la oscuridad, que mantienen viva la escena rockera. Muy pronto se darán a conocer más detalles sobre la fecha de lanzamiento, portada y lista de este álbum. Down. you go, walking away like you did before. But I know you'll be back for more. And the game will go on as it was. Nothing's changed, we know. La banda estadounidense Vixen, qué grandes y qué inspiradoras. Desde su primer álbum homónimo de 1988 escuchábamos este Desperate. Pues ya toca despedirnos, llegamos casi al final de esta hora del mixtape número 140. Quiero darte las gracias de todo corazón por la escucha y si te ha gustado, ayúdame a compartirlo y nos encontramos en el próximo mixtape. Para encontrar toda la información sobre el programa, enlaces, etcétera, te animo a visitar la web mixtaperadio.online. Para mí estaba claro que hoy íbamos a escuchar de nuevo en mixtape a Iron Maiden, sobre todo tras el conocimiento de la triste noticia del fallecimiento del ex cantante de la banda Paul Di'Anno el pasado 21 de octubre a la edad de 66 años. Siempre seguirá muy presente entre todos los fans por una carrera en diversos proyectos y en esos dos primeros álbumes de Iron Maiden antes de que fuera sustituido por Bruce Dickinson. Me despido hoy con Phantom of the Opera, del primer álbum homónimo de la banda de 1980. Un abrazo enorme de Mercedes Herrada. Gracias de nuevo por la escucha. Que vaya muy bien y hasta el próximo mixtape. Straight.